Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. En paralelo a su banda Panza, Mariana Bianchini editó su tercer disco solista, bautizado Indisciplina. De los cuatro temas seleccionados, comenzamos con Invasión. La banda que acompaña a Mariana Bianchini se hace llamar Las Bailarinas Anarquistas y se completa con Camila Beskin, Caro Carati y Alejandra Moro. Suena Rescate. El lunes vos te vas a natación, yo pago el gimnasio, pero nunca voy. Martes te vas a la facultad, te pasas horas cerrando en el bar. Miércoles al cine, una de terror. Fiesta, echemos a tu vieja. Ahora escuchamos Ruta al Infinito, Mariana Bianchini. Me voy, no es falsa alarma. Me voy con mi camión. Me voy, no llevo nada. Solo mi dolor. Y no me bañé, no me perfumé. Ruta al infinito, el cielo se escondió. Ruta al vacío, la carne o lo místico. Y yo te canté y te dediqué tantos versos. Mariana Bianchini viene de editar un disco triple con Panza y está trabajando en un DVD de esa banda. De su disco solista, ahora, Autopista al Corazón. Thank you. Marcando Discos, un podcast de rock.com.ar.